Si me dicen que soy, si me dicen que soy un bohemio sin fe que perdió la razón por querer conquistar ese amor, yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar ese día feliz porque te vi partir despreciando este amor celestial. Te quisiera decir que si vuelves a mí yo te haría feliz y empezamos a amar de verdad. Yo te estuve esperando, yo te estuve adorando, que por fin terminó el tormento de amor que mi vida sufrió. Sos para mí el lucero que me alumbró, que mi Dios divino mandó al pobre bohemio sin fe. Y hoy palpitó más intenso mi corazón, y jamás tendré que esperar si llegaste tú. Así, así, ajaja. Que esperar.